Buenos días, es domingo 3 de febrero de 2008 y aquí empieza un domingo más, El Puente. Os habla Jorge López, voz y controles, y pasaremos juntos la próxima hora, de este domingo que amanece lluvioso, un tanto gris, pero con algunos rayos de sol. La semana pasada dedicamos el programa al rock, a las últimas bandas del rock fértiles que hemos visto predominantemente en Inglaterra, Estados Unidos, la última evolución del rock. En esta ocasión vamos a ir más allá. Queremos dedicar el programa a un género, el post-rock. Escuchamos de fondo el Olsen Olsen de Sigur Rós, una de las bandas de las cuales hablaremos en ese recorrido por un género que, bueno, pues tiene cierto halo de experimentalidad. Surgió a principios de los 90 con muchísimas influencias. Básicamente, el post-rock es el empleo de los instrumentos clásicos del rock, batería, bajo y guitarra, empleados de una forma distinta, canalizados de manera un tanto más cerebral, con menos pose, masculina, mucho más ilustrada, si podemos decir, pero como decimos, con muchas influencias, como puede ser, bueno, pues la aparición de la electrónica a principios de los 90 y 2000. Vamos a hacer un recorrido por grupos de música hipnótica que nos sumergen en galaxias eléctricas y electrónicas con un sonido brillante, como decimos, muy estudiado, poca improvisación. ¿El post-rock es acaso la antítesis del rock? Thank you. No es bajado, hemos estado dentro del universo de Mum, una banda islandesa que, bueno, pues lanzó en el 2000 su primer álbum, Yesterday Was Dramatic, Today Is Okay, del cual hemos extraído Smell Memory, un auténtico viaje con una catarsis electrónica, y es que el post-rock puede incorporar una gran variedad de géneros musicales, música electrónica, música experimental o incluso jazz. Desde luego que dentro de su enfoque hay un énfasis muy importante al sonido instrumental y a las texturas sonoras, similar tal vez a la tradición New Age. Y es que, como veremos en los grupos que pincharemos a continuación, la voz prácticamente no tiene presencia, y si la tiene es una mera comparsa de la música. Son fonemas que se pronuncian dentro, como decimos, de unos colores dibujados por la música. El caso de Mum es abusan de sonidos electrónicos y de gran variedad de instrumentos musicales. Vemos que hay acordeones, hay trompetas, hay violines, elementos sinfónicos acompañados de música electrónica. Es una historia curiosa esta de la de los islandeses Mum. Por empezar, o por mostraros un detalle, no sé si recordáis el libro del Principito de Saint-Exupéry, aquel sombrero que veían las personas mayores no era tal, era una serpiente que se había comido un elefante. Pues el caso del nombre de Mum es también un pictograma, y lo defienden diciendo que son dos elefantes con las trompas levantadas. M. Las composiciones de post-rock usualmente hacen uso de repetición de arreglos musicales. Hemos visto delicados cambios de ritmo en un amplio rango dinámico. En algunos puntos el post-rock es similar a la música de Philip Glass, de Brian Eno, pioneros de la música minimalista. Iteraciones, repeticiones de fragmentos, de samplers, que, bueno, pues que hacen que realmente la separación entre la música minimalista y el post-rock tal vez no sea tan grande. En piezas musicales, lo hemos visto, esta de Mum, de 9 minutos 21 segundos, son largas. Y vemos, bueno, pues que la voz humana está prácticamente ausente. Thank you. desde 1995 Mogwai ha evolucionado dentro de la música instrumental hasta llegar a 2006, donde editaron su último disco hasta la fecha, Mr. Beast, del cual hemos extraído su Friend of the Night. Mogwai, ese espíritu maligno de la película Gremlins, el cual extrae el nombre de la banda, nos presenta largos temas instrumentales con un enorme peso de la guitarra. Y es que lo anunciamos al principio, el post-rock es realmente canalizar instrumentos de rock habituales a través de otras texturas, a través de otras perspectivas. Hay una melodía inicial e intercalan, bueno, pues pasajes tranquilos con momentos auténticamente claustrofóbicos, y lo hemos visto, las guitarras llegan a saturar los altavoces y nos encierran, bueno, pues dentro de una vorágine de la que difícilmente podemos escapar si no es por la aparición de esa melodía de piano que nos relaja, que nos que intercalan esa y nos aporta esa tranquilidad. Sonidos introspectivos, oscuros y a veces potentes y soberbios. Citan como influencias a The Cure, a Joy Division, a Jesus Mary Chain, incluso a My Bloody Valentine. Han trabajado como teloneros de The Pixies y The Cure, y bueno, pues se les vincula a muchísimos subestilos como el alt rock, el metal instrumental o incluso el rock matemático. En cualquier caso, su sonido está muy lejos del punk rock tradicional. Y bueno, pues son un auténtico referente de este género al cual dedicamos el puente de hoy, el post-rock. Thank you. sonidos atmosféricos magnéticos, y es que nos cuesta sacar la cabeza del mundo, del universo que ha creado la persona que se oculta detrás del álbum Leaf, Jimmy Laval, que en 2006 publicó Into the Blue Again y del cual ha sonado su canción Shine. Y es que dentro del panorama post-rock tenemos bandas numerosas, como de miembros abundantes, como el caso de Mogwai, o solitarios, como Jimmy Laval, que toca todos los instrumentos y produce sus propios discos. Y en esa soledad incorpora elementos acústicos o hasta clásicos, enormes referentes a Sigur Rós y a Mum. Y bueno, pues nos transmite intimidad, nos transmite, bueno, pues unos tonos enormemente etéreos y, como decimos, magnéticos. Muestra de la frágil frontera que hay entre géneros, simplemente comentar que John Utis de Telephone Tel Aviv ha colaborado en este disco de Laval, Into the Blue Again, mostrando, bueno, pues que definitivamente no hay fronteras y que las colaboraciones de músicos más experimentales, más electrónicos, bueno, pues tiene cabida también dentro del post-rock. Este término, post-rock, fue usado por primera vez por Simon Reynolds, un periodista, en la revista The Wire, allá por 1994, para describir el sonido de algunas bandas de rock que utilizan instrumentos propios del rock, pero incorporando ritmos, armonías, melodías, timbres, incluso progresiones armónicas que no se encuentran dentro de la tradición del rock. La mayoría de sus bandas producen música puramente instrumental, lo hemos visto. Sin embargo, bueno, pues muchos sostienen que el término no es el adecuado, puesto que engloba bandas como Tortoise o Mogwai, que tienen muy poco en común. Post-rock nace aprendiendo la metodología de la música techno, es decir, la iteración entre el desempeño musical en vivo con instrumentos reales y el uso y efectos de mejoras digitales. is an Astronaut es la banda que ha sonado, y su canción All is Violent, All is Bright, de 2005. God is an Astronaut es una banda irlandesa, un exponente muy cercano a la música de Mogwai, que bueno, pues que nos muestran desde melodías tranquilas a otras mucho más intensas. Os hablábamos antes de la gran influencia que ha tenido la metodología techno, es decir, la incorporación de sintetizadores y de demás aparatejos electrónicos en el post-rock para la creación de música en vivo. Y es que esta banda, en todas sus presentaciones en vivo, incorporan proyecciones editadas por ellos mismos con arreglos luminosos para lograr lo que ellos mismos llaman un show audiovisual completo, una performance muy similar a la de otros artistas de música downtempo, electrónica, una performance que permite, bueno, pues que cada canción vaya acompañada de su propio vídeo. Post-rock sigue siendo una corriente relativamente underground. No ha calado dentro del mainstream como otros géneros. Y bueno, pues aunque es una descripción que incluye muchas bandas que muchas veces no tienen mucho que ver, el objetivo un poco de este programa es mostraros bueno, pues una pequeña reseña de cuál es su sonido, de cuáles las similitudes que tienen unas y otras, y también sus diferencias. Tal vez el programa de hoy no sea más que una excusa para escuchar a Sigur Rós, no sea más que, bueno, pues una serie de bandas acólitas hasta llegar al momento cumbre del programa. Ha sonado Vaca, la canción de el disco sin nombre, son dos paréntesis, como podemos identificar este disco de Sigur Rós, banda islandesa que allá por 2002... bueno, pues se abrieron al mundo y nos presentaron, bueno, lo que es un género en sí mismo, lo que es, bueno, pues una apocalipsis de sonidos atmosféricos basado en guitarras, con una delicada producción y, bueno, pues con letras ininteligibles. Sigur Rós, banda islandesa, cuyo nombre significa Rosa de Victoria, que es también el nombre de la hermana menor de Jonsi, el cantante del grupo. Esta banda, como decimos, bueno, pues una de sus muchas peculiaridades es, bueno, pues aparte de poder englobarse dentro de la corriente post-rock, tiene también elementos minimalistas en cuanto a la repetición de estructuras, en cuanto a la simplicidad de algunos temas, aparentemente, y elementos de shoegazing, una corriente, una manera de describir la manera de enfrentarse al público tocando en directo. El shoegazing, bueno, pues se puede, bueno, lo podemos definir como músicos que no miran a los ojos a su audiencia, sino que miran al suelo, al empeine de sus zapatos, mostrando concentración, mostrando introspección y mostrando que lo que están tocando exige una dedicación absoluta, tanto física como mentalmente. Es también, bueno, pues un ejemplo de cómo esta música puede parecer que no se vuelca hacia los oyentes, sino que tal vez los oyentes sean los que tengan que entrar dentro de este universo sonoro peculiar que nos, en el cual, bueno, pues nos invita a adentrarnos Sigur Rós. El nombre del disco son dos paréntesis, impronunciable. De hecho, los nombres de las canciones ni siquiera aparecen en el libreto. No hay fotos de los miembros del grupo. No hay agradecimientos ni presentaciones. Un ejemplo de simplicidad llevada al extremo que en muchas ocasiones pues puede tal vez ir en contra de la propia popularización del grupo. No ha sido así, y está claro que el éxito ha llegado a través de la música exclusivamente. Tiempos lentos es lo que nos presentaba esta canción, con arreglos, bueno, pues muy elegantes, y bueno, pues una sensación, bueno, pues un tanto melancólica. Hay crescendos estratosféricos y, bueno, pues auténticos pasajes de minimalismo instrumental que son muy, muy emocionantes. Hay algo muy peculiar dentro de la música de Sigur Rós, y en concreto de este álbum, y es que, bueno, pues todas las canciones, como decimos, fueron publicadas sin título, siendo posteriormente publicados sus nombres en la página web oficial. No se trata de islandés, de inglés ni de cualquier otro idioma conocido. Los fonemas que escuchábamos en esta canción eran un lenguaje improvisado, volenska, como lo llaman, creado por el cantante del grupo, que integra sonidos del idioma islandés. Juegan de esta manera con el oyente y le animan a interpretar su propio significado de las letras, las cuales pueden ser escritas en las páginas blancas que trae el libreto del álbum. Vemos una vez más cómo las letras no es algo imprescindible, o no es algo que tenga tanta importancia dentro del post-rock como en otros géneros. Muchas bandas incluyen voces como elementos puramente instrumentales o incidentales en el sonido. Y bueno, pues en lugar de tener una voz interpretable, se utiliza para dar un sentido poético y lírico a la canción. Esto es lo que hace Sigur Rós, donde fabrican un lenguaje que es una forma de galimatías que encaje en la música actuando como un instrumento más. Terminamos aquí, no sin cierto dramatismo y dolor, este viaje por el post-rock, canciones instrumentales, atmosféricas, en las cuales hemos querido sumergiros durante esta mañana de domingo, aquí en El Puente. Estáis escuchando Radio Enlace en el 107.5 de la FM o a través de internet en www.radioenlace.org. Volveremos el domingo que viene, será 10 de febrero, y entraremos en otro género totalmente distinto dentro del eclecticismo que marca este programa, El Puente. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Y como despedida, os vamos a dejar con otra banda eminente de este panorama, Explosions in the Sky, con su canción Memorial, extraída de Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever, de 2001, una banda de post-rock formada en Texas, con una enorme reputación en cuanto a la calidad y a la producción de sus canciones. Un tema largo, como hemos visto durante esta hora de hoy. Así que nada más, disfrutadlo y hasta la semana que viene. Adiós. Radio Enlace 107.5.